RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 7, las 6 en las Islas Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Y hoy puede llover en Galicia y conforme avance el miércoles pueden extenderse también las lluvias a otros puntos de la mitad oeste de la península. Entra un frente atlántico que deja más nubes que ayer, agua en los próximos días, aunque ya les adelanto no va a ser suficiente, nos dicen, para compensar esa gravísima sequía que por ejemplo están viviendo en Andalucía y en Cataluña. Hoy a las 9, sesión de control al gobierno en el Congreso, la primera de 2024, y que además del debate de la amnistía llega caldeada por las protestas de los agricultores, también en el Parlamento Europeo. La Comisión ha rebajado la ambición del Pacto Verde, retira sus planes de reducción de los pesticidas, promete cambios de más calado tras las elecciones europeas y veremos en qué se concreta también la presión que en España están desplegando con protestas, movilizaciones, tractoradas en el campo que se están desarrollando también a esta hora. ¿Cómo están las carreteras esta mañana, Pablo Herrero? Buenos días. Buenos días. Hay cortes en varios tramos de la AP7, en Tarragona a la altura de Amposta y también en Girona. En Zaragoza, tráfico cortado en la Nacional 2 y en la AP2, al igual que en tramos de la A92 en la provincia de Granada y en la A30 en Murcia. En Castilla-La Mancha, hasta ahora hay cortes en la A4 en Madrid de José en Toledo y en Manzanares, provincia de Ciudad Real. Unos cortes provocados por las protestas de los agricultores sobre las que ha hablado el secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo ha señalado en estos micrófonos que son manifestaciones convocadas por intereses empresariales, no de los trabajadores, como se refleja, dice, en las críticas que están haciendo contra la Agenda 2030. Está destinada a garantizar una agricultura de futuro sostenible y en un país donde de vez en cuando hasta nos llueva algo, pues me parece que alguien aquí está jugando a otras cosas y se está equivocando. Unai Sordo también ha separado el fondo de estas movilizaciones con las que han convocado las organizaciones mayoritarias a partir de mañana. Hola, Leticia Gil, buenos días. Muy buenos días. A esta hora se buscan víctimas entre los escombros. Porque hay 3 personas empadronadas en ese edificio de Badalona derrumbado a las que no se ha localizado. 18 equipos de bomberos trabajan en el desescombro cascote a cascote. Bueno, junto a ese edificio, allí en Badalona, los micrófonos de la radio pública. Alex Cabrera, buen día, muy buenos días. Buen día, sí, los bomberos llevan toda la noche retirando escombros, siguen ahora con esta tarea, lo hacen cascote a cascote y de manera manual y con la ayuda de 2 perros de la unidad canina. A uno de estos perros justo lo acabamos de ver pasar. El objetivo es aclarar si entre los cascotes se encuentran algunas de las 3 personas que aún no se han localizado y que según el padrón municipal viven en este bloque que se derrumbó ayer por la mañana. Hablamos de un edificio de 5 plantas y se ha derrumbado parte de la terraza del ático y la zona central de todos los pisos. La fachada se mantiene en pie. A la espera de confirmación oficial del motivo de este derrumbe, no se descarta que un vecino hiciera obra sin permiso y que el peso del edificio quedara mal repartido. Lo que sí dicen los vecinos es que pasaron una inspección técnica hace tan solo un mes. Las personas afectadas han dormido en casa de familiares y amigos, otros en hoteles pagados por el ayuntamiento. Justo en media hora, a las 7:30, tendremos actualización oficial de este suceso a cargo de los bomberos y del propio alcalde de Badalona. Bueno, pues muy pendientes de Badalona. Cualquier novedad que nos llegue desde esta ciudad catalana nos la cuenta Alex Cabrera, los micrófonos de Radio Nacional de España. Y en 2 horas, sesión de control al gobierno. Ahí también vamos a estar. Decíamos hace un minuto, Leticia, que inflamada por las protestas de los agricultores, pero también, claro, por el clásico, la ley de amnistía. Y tanto que clásico. La ley de amnistía que va a focalizar el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, alineado además por la opinión de los fiscales del Supremo que ven indicios de terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Es decir, por tanto, ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Lo contrario, justo lo contrario, de lo que considera la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Bueno, en la práctica hay una voz que es la que tiene que unificar el criterio. Es la de Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo. Hoy se reúne el Consejo Fiscal. Amanecemos además pendientes de lo que puede ser otro asesinato machista en Alfaz del Pi, en Alicante y en Barcelona, último día previsto de juicio por violación contra Dani Alves. Va a ser el último en declarar. En Estados Unidos, la justicia ha rechazado la inmunidad de Donald Trump. Las 3 juezas del Tribunal de Apelaciones de Washington han tumbado el argumento del magnate para eludir los delitos, posibles delitos, que cometió durante su presidencia. En Chile, primer día de luto por la muerte del expresidente Piñera en un accidente accidente de helicóptero y en Argentina la Cámara de Diputados ha tumbado una serie de puntos claves de la polémica ley ómnibus. Ya saben, ese plan reformista, sobre todo económico, del ultramiley. Algo más. Hoy se presenta la programación de este año del Museo Reina Sofía y destaca sobre todo una retrospectiva dedicada a Tàpies. En diciembre se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y en los deportes, la primera eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey queda abierta para el partido de vuelta. Hoy es turno para el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Adriana Vázquez. Duelo rojiblanco a partir de las 9:30 de la noche entre colchoneros, que tratarán de aprovechar su fortaleza como locales, y Athletic Club de Bilbao, un histórico en el torneo del CAO que además lleva un gran registro goleador en Copa. Anoche Mallorca y Real Sociedad empataron a cero en un partido dominado por el cuadro donostiarra. Se decidirá todo en el choque de vuelta en el Real Arena. Y son las 7:05, 6:05 en las Islas Canarias. España a las 7. Íñigo Alfonso. Nos vamos a Alicante con el último asesinato machista. La Guardia Civil busca a un hombre de 52 años. Su pareja, de 44, ha sido encontrada muerta a puñaladas en su casa de Alfaz del Pi. José Andrés Castellano, buenos días. Buenos días. Pues de momento, hasta que no se detenga al presunto homicida, que sigue en busca y captura, no se puede confirmar que se trata de violencia machista, pero todas las hipótesis policiales apuntan en ese sentido, que ha sido su pareja, que cuenta con antecedentes de maltrato de una relación anterior. La mujer asesinada se llamaba Rocío y deja dos hijos. Su cadáver, que presentaba varias puñaladas, ha sido encontrado este martes por efectivos de la Guardia Civil dentro del domicilio que ambos compartían, pero según fuentes del caso, el asesinato debió ocurrir la noche del domingo al lunes. El ayuntamiento de Alfaz del Pi ha decretado 3 días de luto oficial y el alcalde ha manifestado que todo el pueblo está consternado. De confirmarse que es violencia de género, sería la primera víctima de esta lacra, lo que llevamos de año en la comunidad valenciana. Si se confirma, serían 3 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista. No deja rastro en la factura, es gratuito y funciona todos los días, las 24 horas. Y en la audiencia de Barcelona, hoy tercer y previsiblemente último día del juicio Leticia contra Dani Alves por violación. Sí, le vamos a escuchar a él, al futbolista. Ayer 6 testigos declararon que aquel día, aquel 30 de diciembre de 2022, Alves estaba borracho. Es la estrategia de su defensa que busca en la embriaguez un atenuante. Este martes también han declarado varios trabajadores de la discoteca y varios mozos de escuadra, los que atendieron a la víctima, y todos han avalado la versión de la chica, la que siempre ha mantenido desde el principio. Y la Unión Europea ha pactado una ley contra la violencia machista. Es la primera y es un gran paso porque incluye importantes avances para proteger a las víctimas, pero nace sin una definición común del concepto violación. Corresponsal en Bruselas, David Bidueiro. El delito de violación no aparece recogido en la primera legislación europea sobre la violencia contra las mujeres. Países como Francia, Alemania o Hungría han empujado para que la violación, entendida como no consentimiento, no sea incluida, como sí pretendían el Parlamento Europeo y la Comisión, siguiendo el modelo español del solo sí es sí. Fuentes del Consejo explican que haberlo hecho implicaría riesgos legales porque corresponde a cada Estado y existen diferencias entre países, así que apelan primero a definir el delito con un criterio común europeo. No entiendo cómo combatir la violencia contra las mujeres puede ser tan polémico, explicaba la socialista sueca Evin Incir tras el acuerdo. Pero al menos la Eurocámara se ha logrado introducir otra idea, que los gobiernos deban concienciar sobre la necesidad de consentimiento en el sexo, un caldo de cultivo que favorezca cambios cuando la norma se revise dentro de 5 años. Bajo este paraguas, ahora sí se incluirán como delitos a nivel europeo la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o el ciberacoso. La norma también pretende garantizar un mínimo de protección y de apoyo a las víctimas, incluidos servicios especializados, y busca facilitar su acceso a la justicia. Y ya que estamos en Bruselas, la Unión Europea ha frenado parte de su agenda verde para aplacar las protestas de los agricultores. La presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen anuncia que retira la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas. Y sobrevolando están, claro, las elecciones europeas, que son en 4 meses. El temor es que la ultraderecha rentabilice, capitalice esas protestas en contra de la transición ecológica. El recorte de los pesticidas será una de las medidas estrella de esa agenda verde comunitaria, pero también una de las más polémicas. Von der Leyen sí abre la puerta, además, a nuevos subsidios para el campo. Y en España, hoy de nuevo pendientes de las carreteras, de los cortes, de los bloqueos, de las protestas de los agricultores. Muchos han acampado esta noche en los arcenes. Nos vamos a Lleida. Joana Sendra, buen día, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen día. Y los agricultores planean una marcha lenta hacia Barcelona con sus tractores. Sí, correcto. La previsión era que la marcha arrancase ahora a las 7, pero parece que todo se retrasa algunos minutos, pocos, ¿eh? Pero algunos minutos sí. Ya se están preparando, digamos, se están colocando en lo que sería como la parrilla de salida, para entendernos. Hay una enorme columna de luz aquí en la autovía 2, que sigue cortada, efectivamente, y la mayoría de los agricultores que hemos visto, que nosotros hemos llegado hace una media hora, bueno, pues la mayoría de los que hemos visto han pasado aquí la noche, estaban desayunando, estaban retomando fuerzas, y nos hemos encontrado con Marc y Abel, que son dos jóvenes agricultores que nos contaban así la experiencia de esta noche. Pues como hemos podido, hemos cerrado los ojos y nos hemos despertado ahora. Muy duro, al final las temperaturas a la noche bajan, la boira que mucha gente no conoce, la niebla muy húmeda y te mojaba como la lluvia. Bueno, ha sido una noche un poco dura, un frío, humedad, pero bueno, hemos aguantado bien. Hace frío, ¿eh? Esto sí que os lo podemos confirmar. Sobre la autovía 2, que decimos sigue cortada, hay más o menos la mitad de los vehículos que había ayer, de unos 1.500 a unos 700 aproximadamente, pero la previsión es que muchos se vuelvan a unir a la protesta que hoy busca colapsar la ciudad de Barcelona. Y de hecho, entrarán a la capital catalana columnas de tractores desde Girona, desde la Cataluña Central, también desde Lleida y también desde Tarragona. Y esta tarde les recibe el presidente Per Aragonés. Gracias, Joana. Efectivamente, hace frío, ¿eh? Estamos viendo las temperaturas en el interior de la península entre 0 y 4 grados, así que imagínense que es dormir esta noche al raso en los arcenes. Seguramente las protestas de los agricultores suenen en el Congreso de los Diputados, donde se celebra la sesión de control al gobierno. Leticia, la primera del año. Sí, va a ser a partir de las 9 de la mañana y seguramente también pues no nos va a sorprender el enfrentamiento entre PSOE y PP. Miguel Tellado. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. ¿Y el ministro Planas? Me preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox, para alcanzar y para tener un eco, pero a mí esto me parece sinceramente muy deshonesto. Y más allá del enfrentamiento político, hoy nos preguntamos quién está detrás de la convocatoria de los tractores, de parte de esa convocatoria. Se trata de la plataforma 6F y está en contra de la ley de las políticas verdes contra el cambio climático. Íñigo Inchusta. La plataforma que ha convocado a través de redes sociales la mayor parte de las protestas cifra en 28.000 los tractores que han salido a las carreteras este martes. Unas movilizaciones para las que no se han pedido los pertinentes permisos, por lo que reconocen que no pueden dar cobertura legal. Xavier Dapena es asesor jurídico de la plataforma 6F. Al ser un movimiento, como hemos dicho, que no hay siglas, sí que hay una líder y ahora se monta esta plataforma que se está formalizando la asociación, no nos podemos hacer responsables de los actos que puedan surgir, pues de la gente. Al final es un movimiento social y puede que haya actos violentos. Aún así, con el paro indefinido en el campo ya en marcha, esta plataforma reclama interlocución directa con el Ministerio de Agricultura, con un manifiesto en la mano en el que piden derogar toda la legislación europea vinculada con el Pacto Verde y revisar los acuerdos comerciales internacionales para sacar la agricultura de ellos. En clave nacional, algo similar: derogar la ley del cambio climático, la del bienestar animal o, por ejemplo, la que gestiona la política agrícola común. La plataforma 6F anunciaba genéricamente las protestas este lunes de la mano de otra, la plataforma en defensa del transporte por carretera, que se suma a este paro indefinido desde el sábado 10. Esa organización de transportistas ya paralizó el país en marzo de 2022 durante 2 semanas. Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Hoy se reúne el Consejo Fiscal, el órgano del Ministerio Público presidido por el Fiscal General del Estado y la Teniente Fiscal del Supremo, y lo hace tras la decisión de los fiscales del Alto Tribunal sobre el caso Tsunami Democratic. Abogan por investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en contra de lo que defiende la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro. Los fiscales del Supremo tienen una visión completamente distinta de Tsunami a la que tiene el fiscal del caso en la Audiencia Nacional. Este martes ha quedado patente esa discrepancia. La mayoría de la sección de lo penal, que se ha reunido 12 contra 3, ven terrorismo en los actos de la plataforma y 11 frente a 4 creen que el Supremo debe investigar a Puigdemont por este delito. Pero es más, ha habido que tirar de estatuto del Ministerio Fiscal, puesto que había discrepancias entre los dos presidentes de la sección, Fidel Cadena, a la sazón uno de los fiscales del Procés, y Joaquín Sánchez Covisa. Por esta razón, viene su superior jerárquico en este punto, que es la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Ella es la que se decantará por una postura u otra y la que unificará el criterio de la Fiscalía en Tsunami Democratic, porque el Ministerio Público no puede llevar una posición en la Audiencia Nacional y otra en el Supremo. Su informe es el que se va a elevar a la Sala de lo Penal, que puede tenerlo en cuenta o no. No es un texto vinculante para los magistrados. Y precisamente eso, el hecho de que la decisión no sea vinculante, alimenta el debate político. Porque el Ejecutivo asegura que respeta la postura de la Junta de Fiscal, la enmarca dentro de la normalidad democrática, pero insiste Pilar Alegría en que habrá que esperar a la decisión final. Claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Y responde el PP, Cuca Gamarra, que acusa al Gobierno de mezclar política con justicia. Esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy, recordándoles quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales. Y en unas horas Chile vuelve a despertar de luto, en este caso por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Falleció o ha fallecido en un accidente aéreo a bordo del helicóptero que él mismo pilotaba. Y junto a Piñera viajaban otras tres personas que han sobrevivido. El helicóptero, en medio de una intensa lluvia, cayó al lago Ranco, en el sur del país. El presidente Boric ha decretado 3 días de luto nacional y ha anunciado un funeral de Estado con todos los honores. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Piñera gobernó durante 8 años en 2 mandatos no consecutivos. Fue el primer dirigente conservador en llegar al poder en Chile tras la dictadura de Pinochet. Víctor Paredes. A pesar de ser un político conservador, en su primer gobierno tuvo que tirar de subidas de impuestos porque había que hacer frente a las terribles consecuencias del terremoto que asoló el país en 2010. También al inicio de ese mandato se produjo el accidente de la mina San José en la región de Atacama, que se resolvió con éxito gracias al rescate de los 33 trabajadores que estuvieron atrapados allí durante 69 días. En su segunda presidencia, sin embargo, las cosas se torcieron mucho más con el denominado estallido social. Octubre de 2019 se convirtió en escenario de enormes protestas en todo el país y la chispa fue la subida del precio de los transportes públicos. La salida a esa crisis fue un intento de modificar la Constitución, un asunto que todavía hoy no está resuelto tras sucesivos fracasos, fracasos vividos incluso en primera persona por el actual gobierno, un ejecutivo que, por cierto, destaca la figura de Piñera como un mandatario que llegó al poder por vías democráticas. Fue presidente democrático de Chile en 2 oportunidades y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. Otro de los momentos claves del segundo mandato de Piñera fue la gestión de la pandemia en 2020. 2 años después llegaría ya a la presidencia el izquierdista Gabriel Boric. Presumen de la calidad de su gastronomía, de la producción cultural, de sus vinos. Sin quitarles la razón en muchos de estos aspectos, podemos decir que lo que mejor hacen los franceses es venderse. El país de la elegancia, del romanticismo, del amor, pero parece no tanto del sexo. El tópico de la fogosidad francesa empieza a desmoronarse. Corresponsal Antonio Delgado. Francia fue el país de los libertinos. El cliché le atribuye afición por la promiscuidad. pues ahora está en mínimos. Solo 4 de cada 10 franceses promedian una relación sexual por semana y uno de cada 4 no ha tenido ninguna en un año. Datos de un sondeo del Instituto IFOP. Es la actividad sexual más baja en Francia en medio siglo, es decir, desde la revolución sexual. Mala racha o tendencia. El estudio apunta más bien a lo segundo, a un cambio de hábitos, a un ocio más digital y menos carnal y a algo más profundo. Les femmes sont de plus en plus à l'écoute de leur corps. A que las mujeres han ido aprendiendo a escuchar a su cuerpo y a decir no cuando no tienen deseo, explica en el canal BFM la psicóloga Johanna Rasenblum. Los autores del sondeo lo llaman disociación entre vida conyugal y vida sexual. Las parejas estables tienen sexo con menos frecuencia porque ellas dicen con más frecuencia que no. En los años 80, el 76% de las francesas admitía prestarse sin ganas de vez en cuando para complacer a su cónyuge. Ahora solo el 50% transige sin deseo por amor. La cantante responsable de este himno a Nueva York reivindica el papel de los artistas afroamericanos en los museos y lo hace con hechos. Alicia Keys ha cedido casi un centenar de obras al Museo de Brooklyn. Las dona temporalmente a una exposición que se va a poder visitar hasta verano, así que si tienen previsto un viaje a Nueva York, pues ya saben, pues se pueden pasar por la muestra que se llama Gigantes y contiene parte de esas obras de Alicia Keys y de su marido, que llevan más de 25 años coleccionando. ¿Ya tienes plan? Ya puedes ir. Ahora Nueva me voy York. Corriendo. Sara Calvo, ¿qué tal estás? Buenos mejor días. Que ayer. Siempre. Hoy me sigues mintiendo. Mejor que ayer, pero peor que mañana. Pero me dices que bien. Sí, claro. Bueno, supuesto. Miénteme, por favor. Bueno, ¿qué vas a contar? Venga, hoy? Vamos a ver redes. Con las redes. Las protestas de los agricultores siguen siendo tendencia. Ya sabemos, lo estamos contando. Se concentraron en varios puntos del país, provocando importantes retenciones. Muchos han explicado sus razones. Buenos días. Yo soy Pablo, de Los Palacios, Sevilla. Y pese a mi corta edad y experiencia, quiero transmitir un mensaje de apoyo como hijo de agricultor, a todo el sector primario que tantos años lleva siendo castigado. Bueno, aquí teníamos política. Al hijo de un agricultor explicando las razones por las que él y su padre se sumaban. Otros narraban cómo iban llegando las tractoradas. ¡Vamos ahí, sí señor! ¡Que se vea bien! Nacional 1 colapsada por los agricultores. Aranda de Duero. Y en el otro lado, los afectados por estos cortes de carretera, por estos colapsos. Dice un usuario, después de comerme un atasco interminable para volver a casa de trabajar, quiero decirte, agricultor, que tu enemigo está en el Congreso, no en las carreteras. En la carretera hay trabajadores, como tú. Otro comentaba, estoy de acuerdo con las ideas de la manifestación, pero seguro que hay mejores formas de hacerlo sin fastidiar a la gente de a pie, que también sufre de esta sablada. En fin, estaremos atentos hoy porque parece que sí. Se repetirá la situación. Sí, sí. Y a ver esto que os cuento porque hay mucha indignación por un cartel publicado por el Ayuntamiento de Tomelloso en Ciudad Real. Os explico. Bajo el título Actividades para la Mujer 2024 podemos leer los cursos que se ofrecen. Corte y confección, restauración, cocina, estética, peluquería, telares y manualidades. Unas actividades que los usuarios han denunciado por estereotípicas e incluso uno se pregunta por qué tiene que ser eso para mujeres esto y no para años todo el mundo. 40, ¿no? Un poco nos retrotrae mujer 2024, a un pasado, dice, ¿no? Actividades para la mujer a un pasado nada amable. Bueno, y llegados a este punto he estado pensando que podríamos hacer una subsección, a ver qué te parece, Íñigo, dentro de esta sección de redes que se llame vídeos de extranjeros sorprendiéndose por cosas de España que se hacen virales. Vale. Al ¿sí? título le daré una vuelta, ¿vale? No te preocupes. Hay que reducir esto, ¿eh? Sí, hoy cada día es que me encuentro dos o tres ejemplos y hoy os quiero presentar a Katie. My name is Katie, I'm an American who moved to Spain and these are some culture shocks I've experienced being a teacher. Es una estadounidense profesora en nuestro país que cuenta en este vídeo viral en TikTok cuáles son las cosas que más le han sorprendido de los colegios españoles. Por ejemplo, que los niños la abracen al entrar en clase. Muy bonito. Que hagan pausa para un tentempié saludable o que no haya bus escolar, sino que los niños esperen a los padres fuera del colegio. Bueno, perdón, los padres esperan a los niños que salgan del colegio. ¿Y el tentempié esté saludable, sí? El tentempié saludable. Pues bueno, bien, ¿no? Ella explica que hay un calendario, el lunes les toca fruta, el martes les toca un sándwich. Bueno, esto lo sabéis porque tenéis hijos en edad sí, escolar. Sí, qué ¿no? bien. También le ha sorprendido esto. So they don't call me Ms. Boggs, they call me Katie. Or they call you señor. Señor, señor. Dice, no me llaman Mrs. Bart, que es su apellido. Me llaman Katie o señor, señor. Señor. Entonces, un poco es una francés, de las ¿no? cosas que le sorprenden. Bueno, bueno, ahí lo dejamos, esperando más entregas de esa sección. Vamos oye, encantados ahora... de sorprender ¿sí, no? a Katie. Hombre, y a todos los que vengan. Claro. Claro que sí. Vamos con un par de regresos muy esperados. Este vídeo en una fiesta ranchera, los habréis reconocido ya, pertenece a los hermanos más famosos de Cornellá, o sea, los Estopa, que la adelantaron en Twitter, luego lo borraron, pero como ya había trascendido, pues ya han dicho, mira, pues sí, ranchera, mañana jueves 23:59. O sea, que sacan nueva canción. Será su nuevo tema. Marchosilla, ¿no? Marchoso y ya está, ¿sí? Yo creo que llamado a convertirse en un himno. Sí, sí. Mira, para que suene en carnaval este fin de semana. Por ejemplo, mira, y luego tenemos otros que dejan caer su regreso. Eso es la banda de rock alternativo La Raíz, que ha publicado un enigmático story en Instagram, que ha puesto y se ha abierto una cuenta en la red social X. Esto después de 5 años de silencio. Así que están todos los fans, incluido Gemma Cifuentes, que le encantan, revolucionados, porque puede ser que la banda de Gandía regrese pronto y hay muchas ganas. ¿Y no había nada de Taylor Swift hoy que contar? Mira, no puedo más ya con vale. Taylor Swift, ya lo digo. ¿Cómo te gusta ponerme el palito, eh? Feliz día, amiga. Adiós. 7:25, 6:25 en Canarias. Radio Nacional de España, Madrid. Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días. Amanece la comunidad con cielos nubosos y no se descarta que se produzcan algunos chubascos débiles a lo largo del día. Las temperaturas se mantienen estables, las máximas llegarán a los 15 grados en Aranjuez y Collado Villalba, los 14 en Navalcarnero, Getafe y Alcalá de Henares y los 13 en Madrid. Hasta ahora hay 5 grados en el centro de la capital. Momento también de mirar a las carreteras. Este lunes las protestas de agricultores provocaron retenciones en algunas vías. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lara. Pues en este momento, por estas movilizaciones, no está condicionado el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí en la zona limítrofe, especialmente en la provincia de Toledo, en la A4, a la altura de Madridejos. En cuanto a retenciones habituales, destacamos la entrada en la A2 Torrejón, A4 Pinto, A42 en Parla y A6 en Las Rozas, y muy complicada la M50 en Getafe en dirección A4. Insistimos, mucha precaución en una nueva jornada de movilizaciones. Recordamos que estas incidencias están sujetas a la evolución de las mismas, así que precaución y también comprensión. Y conectamos también con el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lara. Aquí hay que tener en cuenta hoy la niebla, especialmente con mucha presencia en la parte oeste y norte de la capital. Una hora punta que se va complicando por momentos en M30 en el arco este, en dos tramos, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, y en ese mismo sentido entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. Aquí es por el efecto Mirón. Hay un vehículo averiado a la altura de Pío XII, dirección sur, que mantiene cortado el carril derecho. Por otro lado, en aumento la franja oeste entre Melancólicos y el Puente de los Franceses, y en las entradas por la A5 a la altura de Avenida de los Poblados, ya con circulación muy lenta en dirección Paseo de Extremadura, en Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza desde Plaza Elíptica y en el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. Madrid es la segunda región que menos invierte en atención primaria por detrás de la Comunidad Valenciana y la que menos gasta por cabeza por habitante, 150 euros. Son datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que llegan en un momento en el que no cesan las protestas de los vecinos madrileños por la falta de médicos en sus centros de salud. Uno de los últimos en levantar la voz son los habitantes de Navalcarnero. Aseguran que los dos centros que hay en la localidad trabajan 7 facultativos, menos de la mitad de los que debería haber. Víctor Arribas es el portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio Cid. Las listas de espera cuando uno va a pedir cita. Cuando tiene una gripe esta semana y ya puede pedir. Si tiene la suerte de que en la aplicación aparezca una cita, a lo mejor en 2 semanas... o en 10 días, eso cuando aparecen, porque con todos los médicos que hay que se dan de baja, que se van por la situación que hay en Navalcarnero, pues al final muchas veces no aparecen ni citas. Este sábado van a volver a concentrarse a modo de protesta. El descontento de los vecinos es compartido por los propios doctores. Mar Rubio ejerce como médico de atención primaria en Navalcarnero. El temor en los centros de salud es que se desmantelen, como pasó con las urgencias extrahospitalarias, que de un día para otro los profesionales con CIAs tuvieron que irse de su plaza y les mandaron donde ese día o esa noche se les antojó a los de arriba. Este lunes, por cierto, abandonaban su puesto de trabajo las dos únicas psicólogas del Centro de Salud Mental de Arganda del Rey, una marcha que ellas mismas han explicado en una carta en la que aseguran estar quemadas, fundidas, pero la Consejería de Sanidad asegura que en ningún momento han trabajado con agendas en sobrecarga y que lo que denuncian no se ajusta a la realidad. Además, señalan que en el centro del Hospital del Sureste, del que depende ese centro, trabajan 7 psicólogos, versión que no comparte el sindicato Comisiones Obreras, que subraya que ahora mismo la lista de espera llega a marzo de 2021. Marisol Tajo, su portavoz. Si tienen que ver 30, pues ven 40 y encima tengo una demora de mínimo 6 meses, pues claro, el que tiene un poquito de dignidad en cuanto a su trabajo y a su quehacer, pues llega un momento en que no puede más y desiste. Y los alumnos de la formación profesional siguen sus protestas, reclaman plazas para poder realizar sus prácticas obligatorias para poderse titular. Este lunes volvían a concentrarse frente a la Asamblea. Dentro, la directora general de Educación Secundaria y Formación Profesional restaba importancia a la situación. Hay alumnos que están recibiendo mensajes con el alta en la Seguridad Social, lo que les hace pensar que podrán cursar esas prácticas. Hasta aquí la información de Madrid. Sigue la información nacional en esta sintonía. Siete y media, 6:30 en Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. ¿Cómo siguen hoy? El presidente del gobierno se enfrenta a la primera sesión de control del año. A partir de las 9 vamos a escucharle en el pleno de la Cámara Baja y veremos si se refiere a preguntas de Núñez Feijóo a la ley de enjuiciamiento criminal con la que quiere acortar los plazos para las investigaciones de los jueces. Sandra Redondo, buenos días. Muy buenos días. Es una propuesta que Sánchez plantea para intentar desbloquear la ley de amnistía. Un texto, este último, el de la amnistía, que recordemos ha vuelto a la Comisión de Justicia del Congreso, donde Junts y PSOE deberán intentar alcanzar un acuerdo. La sesión de control de hoy al Gobierno va a tener lugar apenas unas horas después de que la Junta de Fiscales, por amplia mayoría, se haya pronunciado a favor de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo. Y la sesión de hoy marcada, por tanto, por la amnistía y por las movilizaciones de los agricultores. Adriana Jordán. Sin duda, el tema central será la ley de amnistía y se escucharán reproches sobre la presión de Junts al Ejecutivo, sobre la independencia judicial o lo que es o no terrorismo. La previa la vivimos este martes en el control del Senado, el enfrentamiento más duro, el del ministro del Interior con la senadora del PP, Marimar Blanco, que reprochaba a Fernando Grande-Marlaska que en la ley de amnistía se incluyan casos que hasta ahora eran terroristas. Sin problema, porque usted ya ha pasado de abrazar a las víctimas a abrazar a los verdugos. Sé perfectamente, como lo sabemos todos, lo que es y lo que no es terrorismo. Pedro Sánchez contestará a 3 preguntas de PP, Vox y Esquerra en una sesión en la que están llamados 7 ministros de los 22, algo que reprochaba el portavoz popular Miguel Tellado. Estamos ante un gobierno a la fuga y ellos sabrán qué esconden y de qué se esconden. En el control habrá otro tema estrella, el de las huelgas de agricultores y ganaderos en nuestro país. Y las movilizaciones de los agricultores continúan hoy. Estamos viendo cómo los transportistas también empiezan a quejarse de estos bloqueos en las carreteras. ¿Qué dice la Confederación Española del Transporte de Mercancías, Sandra? Pues señalan que no quieren acabar siendo rehenes de las protestas de los agricultores. Por eso les piden que dejen de cortar de manera indiscriminada las carreteras, ya que, como señalan, los grandes, por ejemplo, adjudicados finalmente son las empresas y los autónomos. José María Quijano, secretario general de la Confederación Nacional del Transporte de Mercancías, en el canal 24 Horas de Televisión Española. Lo que pedimos es comprensión hacia este sector y que no se vuelvan a producir estos incidentes y que nos permitan circular. Piden al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de personas y mercancías. El Ministerio de Interior ha asegurado que va a establecer los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el derecho a la manifestación de los agricultores sin que el ejercicio de esas protestas altere la convivencia ciudadana. No hay que olvidar que la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que todavía está en vigor, tipifica como infracción administrativa grave la ocupación o el obstáculo en vías y espacios públicos. La sanción puede alcanzar los 30.000 euros. Vamos a mirar ahora la polémica que ha surgido en la Comunidad Valenciana a raíz de una campaña para la inclusión del colectivo LGTBI. La oposición exige al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, la destitución de los consellers de Vox por haberse desmarcado de la iniciativa, pero sobre todo por las palabras del vicepresidente Vicente Barreda. Barreda, de Vox, señalaba, entre otras cosas, que no están dispuestos a comprar el marco ideológico de la izquierda. Creemos que comprar ese marco ideológico solo nos puede llevar, antes o después, a volver a repetir leyes tan perniciosas para todos y que todos conocemos, que son absolutamente ideológicas, como fue la ley del sí es sí. El presidente Carlos Mazón señala que ha hablado con él, con Barreda, sobre esta cuestión y quiere dejar claro que estas palabras son a título personal. Él tiene otro punto de vista y yo lo respeto, pero no es la posición del gobierno de la Generalitat, ni de la gestión de la Generalitat, ni de lo que va a hacer la Generalitat Valenciana. Nos lo ha contado Sara Calvo en el Ayuntamiento de Tomelloso, en Ciudad Real. Esta vez una polémica cuenta de unos cursos destinados para las mujeres de este municipio gobernado por Partido Popular y Vox. El programa se llama Actividades para la Mujer 2024 y ahí podemos encontrar cursos de corte y confección, cocina, alimentación y peluquería. Redacción en Ciudad Real, Marta Antón, buenos días. Días. Efectivamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado que el Ayuntamiento de Tomelloso ha organizado unas actividades para la mujer que ofrecen cursos de corte y confección, cocina y alimentación o peluquería. La consejera de Igualdad, Sara Simón, a través de la red social X, ha calificado de ataque intolerable las actividades para la mujer 2024 organizadas por el consistorio, gobernado, como decías, por PP y Vox, que también incluyen temáticas como telares o estética. La programación de las actividades para mujeres promovidas por ese ayuntamiento ha desatado un enfrentamiento entre el PSOE, que ha acusado al alcalde de machismo por su contenido, y el propio regidor municipal Javier Navarro, que ha respondido a esas acusaciones indicando que se trata de una programación mantenida desde el año 2022, cuando la formación socialista precisamente gobernaba en el municipio. Y estamos ahora en Castilla y León. Allí el juez ha acordado la libertad provisional para el número 3 del Partido Socialista, Ángel Hernández, detenido por presuntas amenazas a su pareja y aporrear la puerta de su casa. Lo ocurrido, Sandra, ha provocado un cruce de declaraciones también en las Cortes de Castilla y León. Sí, allí en la Cámara hemos visto vacío el escaño del diputado socialista después de que el PSOE le haya suspendido de militancia de forma cautelar. De ahí las palabras del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al secretario general de los socialistas, Luis Tudan. Lamentablemente, la imagen del día es ese escaño que está vacío a su lado. Condeno todo tipo de ataque de violencia machista. Tudanca responde. El Partido Socialista, para el cual es un día muy triste y desde luego lo es para mí, ha tomado una decisión ejemplar, contundente y rápida. Mientras, a su lado sigue sentado el que llamó desalmadas a las mujeres víctimas de violencia de género, porque usted lo mantiene. Suspendido de militancia este diputado socialista, Ángel Hernández, y además el PSOE tiene previsto pedirle que dimita de todos sus cargos. Noticia de última hora, ya les decíamos que estamos pendientes de las labores de desescombro de un edificio que se ha venido abajo en Badalona. Pues bien, se han hallado tres cuerpos no identificados en Badalona. Alex Cabrera, buen día, buenos días. Bon dia, buenos días, Íñigo. Nos lo acaban de confirmar bomberos de la Generalitat. Durante esta madrugada se han encontrado tres cuerpos entre los escombros del edificio que se derrumbó ayer por la mañana aquí en Badalona. Son tres cuerpos que todavía no están identificados, pero la información que nos contaban ayer los cuerpos de seguridad es que se estaba buscando a una persona mayor de 50 años y a otras dos personas más jóvenes de entre 30 y 40. De hecho, había una atención a medios convocada ahora a las 7:30, se ha pospuesto porque entendemos que se acaba de localizar a uno de estos cuerpos. La noticia es esta, tres cuerpos no identificados localizados bajo los escombros del edificio de Badalona. Gracias, Alex. Bueno, pues esta es la noticia que les adelanta a esta hora Radio Nacional de España en directo desde Badalona. Es miércoles, es 7 de febrero y Cataluña se prepara para recibir barcos de agua si la sequía empeora. Y en Andalucía ya se plantean hacer lo mismo con barcos de agua procedente de Murcia. El presidente Juanma Moreno abre la puerta a esa posibilidad para paliar la escasez prevista para este verano. De salir adelante serían buques cisterna con agua desalada para las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, las provincias más perjudicadas. Ramón Fernández Pacheco, portavoz de la Junta de Andalucía. Una solución excepcional, por supuesto, pero que para la que tenemos que estar preparados. En este mes de febrero, la ministra Teresa Rivera y el presidente de la Junta tienen previsto celebrar dos reuniones para abordar medidas concretas. Hoy la cita importante en Zafra está con el sector del jamón. Van a presentar las claves del Congreso Mundial que se va a celebrar en junio en esta localidad. Sin duda, Sandra, el jamón es el producto más apreciado. Y sigue despertando interés fuera de nuestro país. Solo hay que ver, Íñigo, cómo hace unos días Hong Kong se rendía ante este producto con la campaña Despierta tu sentido ibérico. El sentido ibérico, un sentido extraordinario que se despierta solo con una loncha de jamón ibérico. Una ambiciosa campaña que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura. Además, Íñigo, hay que saber elegir un buen jamón ibérico porque hay muchos tipos de jamones. Vamos a dar algunas claves, vamos a rescatar unas palabras en Radio Nacional de Manuel González, director técnico de la Interprofesional del Cerdo Ibérico. Su madre tiene que ser ibérica 100% y tiene que estar registrada en el libro genealógico del ibérico. Y hay que criar al cerdo en libertad, en el campo, en plena dehesa. Vámonos, mamón. José Antonio Rivera tiene una explotación en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Así habla de sus cerdos. Estos concretamente tienen 2 hectáreas por cochino. Para comer tienen que moverse, que por eso la infiltración que luego tienen los jamones. No es lo mismo un jamón de extensivo que un jamón encerrado en una nave de intensiva. La pezuña negra, Íñigo, y el tamaño también importa. Dicen que si es demasiado gordo no es bueno y la caña mejor estilizada y alargada. Que quede claro. Qué hambre, ¿no? Pues a estas alturas. Ahora voy yo a por la el mañana, jamón. Que es, en fin. ¿Cómo comienza la mañana, Íñigo Picabea? Empecemos el día con teatro. Con el Patio Teatro en el Barbican Center de Londres, un espacio cultural de referencia en la capital británica. El Patio Teatro, es decir, Izaskun Fernández y Julián Sáenz López. Es decir, teatro de objetos, artesanal, aparentemente pequeño, pero emocionalmente grande. Desde 2010, la compañía ha estrenado A Mano, conservando memoria, Hubo, Feriantes y Entrañas, la que ha elegido el festival Mime London para que se represente en el Barbican esta semana. Antes de estrenarse en el Reino Unido, el Patio Teatro visitó a Daniel Galindo en la sala de Radio Nacional de España. Una aventura, ¿no? Porque vamos a hacer el espectáculo en castellano, con sobretítulos en inglés, pues vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Con muchas ganas. Y después a Valladolid y a Zamora. Y después a Valladolid, la gira Zamora, es preciosa. Sí, seguido. ¿Os habéis preguntado alguna vez que llevamos dentro? El Barbican de Londres explica a su público que Entrañas desvela los misterios del cuerpo humano con un viaje imaginativo y poético. Dice también el Barbican que a Izaskun Fernández y Julián Sáenz López les apasiona compartir historias cotidianas. Ya lo dijo el jurado del premio El Ojo Crítico de Teatro en 2021, que la compañía El Patio trabaja desde lo esencial para contar historias universales arraigadas en la memoria y lo rural. El Patio Teatro es de la familia, y en la familia nos gusta que los nuestros vuelen lejos con su cultura sin alejar los pies de la tierra. Hola, Pepe López Terradas, buenos días. Buenos días. No hubo goles en el primer partido de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Mallorca 0, Real Sociedad 0, sin goles, pero con más ocasiones para la Real Sociedad, en donde su delantero centro, Sadik, no tuvo su mejor noche. Y Manuel Aguacil es el entrenador de la Real. No hemos acertado y los hemos dejado vivos. Hoy creo que si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros. Y Javier Aguirre es el técnico del Mallorca. Nos faltó vigor la segunda parte, seguramente. Nos faltó un pelín de creernos más y vamos a ir a Noeta con la etiqueta de víctimas, pero vamos a pelear sin lugar a dudas. En Anoeta, en el estadio de Anoeta, en San Sebastián, dentro de 3 semanas, el partido de vuelta. Hoy comienza la otra semifinal, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Javier de Diego. Buenos días, partido con sabor a final. Simeone espera al mejor Athletic, incluyendo a los 2 hermanos Williams. Valverde no quiso desvelar si Nico está para jugar, aunque el pequeño de la familia aparece en la lista de viajeros que se desplazan esta misma mañana a Madrid. El Cholo prepara nuevas rotaciones, entre ellas la de Reinildo por Hermoso. Barrios también apunta a titular junto a Coque y De Paul en el centro del campo. En el Athletic, el que estará seguro es Iñaki. Valverde tiene a todos disponibles una vez recuperados Berenguer y

jueves desde Bilbao, pita el canario Hernández Hernández el partido en la 1 de Televisión Española, también en tablero de Radio Nacional de España, comienza a las 9:30. En la Copa de la Reina, partidos de cuartos de final, hoy Barça-Sevilla, Athletic Club, Costa, DG Tenerife. Y en baloncesto, Ricky Rubio, de nuevo jugador del Barça, Jorge Agüero. Buenos días. 13 años después, el base del Masnou vuelve a la disciplina culé, desde donde dio su salto a la NBA. Lo hace con un contrato para lo que resta de temporada y, eso sí, el jugador todavía no se vestirá de corto. Su regreso, según indica el comunicado del club, tendrá lugar cuando él mismo considere, una vez superados sus problemas de salud mental y completada su puesta a punto física. Bien es cierto que desde su entorno apuntan a Radio Nacional de España que este regreso podría empezar a coger forma a finales de este mes de febrero, una vez pasada la Copa del Rey. Recordamos que fue el pasado agosto, en la preparación para el Mundial de Baloncesto, cuando Ricky Rubio decidió parar su carrera por problemas de salud mental, un hecho que también precipitó el final en la NBA. Ahora, con esta noticia, afortunadamente para el básquet, vuelve a reemprenderla. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Zorra de Nebulosa es el tema que nos va a representar en Eurovisión y se acaba de convertir en la tercera canción más viral del mundo en la plataforma de Spotify. Además, ya están trabajando en traducirla al inglés y al sueco para que se entienda bien el mensaje. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si y son las 8:15, las 7:15 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez. Buenos días. El próximo viernes, comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad van a hablar de la situación de la atención primaria y Madrid sigue siendo el alumno más rezagado en cuanto a inversión. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ponía ayer los datos encima de la mesa. El gasto por habitante aquí en Madrid es el menor de España y el porcentaje del presupuesto que se destina a atención primaria es el segundo más bajo. Para el gobierno madrileño, el verdadero problema es la falta de médicos. La titular de Sanidad, Fátima Matute, ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad para que también se trate esta cuestión en la cita del viernes. Enseguida se lo contamos. Antes, como siempre, miramos a las carreteras. Comenzamos por las calles de la capital, así que conectamos con el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Paco? Aquí en este momento el arco este de M30 se convierte en la zona más complicada de transitar de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En esta parte este de la ciudad, ya comenzando en el norte, también ya hay dificultades de entrada en la M11 a su paso por Arturo Soria, en Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o en la Plaza del Conde de Casal. Otros movimientos que han ido en aumento, la franja oeste de M30, entre Melancólicos y el Puente de los Franceses, dirección A6, y precisamente en esta entrada, a su paso por la Avenida de la Memoria, para conectar con la Plaza de Cristo Rey y a su vez con las calles Cea Bermúdez y José Abascal y la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España. Y ahora sí, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula en las carreteras de la región? Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. En este momento hay circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A3 en Rivas, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, especial precaución entre Vallecas y Recintos Feriales y desde Pozuelo a Monte Carmelo, todo ello en dirección A1, y en la M50 en Majadahonda en sentido a la 5 y en Villaviciosa Odón hacia la autovía de A Coruña. También por cercanía les vamos a pedir especial cuidado, ya que está intransitable por movilizaciones agrícolas en Toledo, la 42 en Illescas en dirección Toledo capital. Y previsión del tiempo para las próximas horas, Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy el último día con tiempo estable en la Comunidad de Madrid, con nubes medias y altas, sin apenas precipitaciones, aunque esta tarde no se descarta alguna lluvia aislada en el oeste de la comunidad. A estas horas, nubes bajas y nieblas locales. Mucha precaución en los desplazamientos por carretera. Las temperaturas comienzan a descender. Hoy la máxima de 12 grados en Navacerrada, 13 en la capital, 14 en Alcalá de Henares y Móstoles. Y a partir de mañana, muy pendientes de la llegada de la borrasca Carlota. A partir de mañana por la tarde, se esperan lluvias en la Comunidad de Madrid que llegarán acompañadas de fuertes vientos, siendo el día más lluvioso y con viento más intenso el viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. Madrid. Francisco Pérez. Pues el próximo viernes las comunidades se van a reunir con el Ministerio para hablar de la situación de la atención primaria. Este martes la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública presentaba un informe que ofrece contexto a esa cita. La Comunidad de Madrid sigue siendo la región que menos gasta por habitante en atención primaria, algo más de 150 euros al año por persona frente a los 287 de media nacional. Álex Llorca. Según datos de la asociación, la evolución es clara. 2 años de reducciones en el peso presupuestario de la atención primaria, que hoy ya representa apenas el 10%, y 2 años de caída en la inversión por habitante. Ahora mismo Madrid destina poco más de 150 euros per cápita, la última comunidad en esta materia. Lo señala el portavoz de la asociación, Marciano Sánchez Baile. Crónicamente desastrosa. La segunda comunidad que menos destina sobre el gasto sanitario público, la que menos destina en euros por habitante y año para 2024. Del informe se extraen varias conclusiones: faltan recursos, la demora en las listas de espera va a seguir aumentando y la comunidad no es un destino atractivo para los recién licenciados. Este último punto es motivo de choque con el gobierno central. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha pedido por carta a la ministra del ramo debatir el asunto en la reunión monográfica del viernes. Le he pedido que por favor incluya en el orden del día ese plan de acción para ver cómo gestionamos esa falta de profesionales a futuro, desde luego para evaluar el plan de atención primaria que tenemos en marcha. Mientras sigue esa discusión, los datos ya hablan de un aumento de la inversión media en el país, mientras Madrid se va alejando de las necesidades que demandan profesionales y usuarios. Y hay otros sectores de la sanidad pública madrileña que denuncian también sobrecarga de trabajo y falta de profesionales. En Arganda del Rey, las dos psicólogas de adultos del Centro de Salud Mental han presentado su dimisión. En su carta de despedida dicen sentirse abrasadas. Las citas se están concediendo, señalan, para dentro de un año, como ejemplo. Desde la consejería, sin embargo, recuerdan que la plantilla se ha incrementado en los últimos tiempos. Clara Kronborg. El departamento que dirige Fátima Matute ha señalado que el Hospital del Sureste, del cual depende este centro, cuenta en la actualidad con un total de 7 psicólogos en plantilla y no 2, como señalan las trabajadoras. La consejería asegura que estas profesionales en ningún momento han trabajado con sobrecarga y añaden que han tomado medidas para hacer frente a la demanda asistencial. Una versión distinta a la de Comisiones Obreras. El sindicato señala que la lista de espera llega a marzo de 2025 y asegura que el motivo real de las dimisiones es la presión asistencial. Marisol Tajo es su portavoz. Si tienen que ver 30, pues ven 40 y encima tengo una demora de mínimo 6 meses, pues claro, el que tiene un poquito de dignidad en cuanto a su trabajo y a su quehacer, pues llega un momento en que no puede más y desiste. La principal preocupación ahora es qué va a pasar con todos esos pacientes a los que se les ha anulado la cita en este centro de referencia para 200.000 personas. Y entre tanto continúan las protestas de los alumnos de la FP pública, sobre todo de la rama sanitaria, para encontrar dónde realizar sus prácticas. En los últimos días, nos cuentan, han aparecido algunas ofertas. Elena Nieva. Notificaciones de alta en la Seguridad Social, una buena señal que arroja algo de luz a los estudiantes de la rama sanitaria de FP para conseguir la plaza antes de marzo. Raúl Barata, portavoz de la plataforma FP sin prácticas. Nos están empezando a llegar mensajes a alumnos de distintos centros de que nos están dando de alta en la Seguridad Social. Entonces, a ver si es una manera de empezar a gestionar las prácticas o de que se están moviendo hacia lo que estamos pidiendo, que es poder terminar nuestro título. Aún así, no se confían y seguirán con la huelga y las concentraciones hasta lograr que todos hagan las prácticas. Me gustaría hacer las prácticas en algún hospital. Las únicas plazas que nos ofertan son, por lo que tenemos entendido, del Hospital Infanta Sofía. Lo que pasa es que solo hay dos. Somos del segundo año de anatomía patológica y estamos aquí reclamando nuestras prácticas porque literalmente no tenemos plazas en hospitales para muchos estudiantes de distintos centros públicos. La próxima concentración este jueves frente a la Asamblea de Madrid. Pues en la Comisión de Educación este martes, la directora general de FP de la comunidad restaba importancia a esta situación. Escuchamos sus palabras, Mariluz Rodríguez de Llera. No hagan de un grano de arena una cosa general. El problema de las prácticas actualmente afecta a 500 estudiantes de la rama sanitaria. He de decirle que no se lo puedo avanzar, que hoy ya afecta a muchos menos, porque ya hay plazas de prácticas para muchos, y tenemos más de 96.000 alumnos de FP en centros públicos. Háganse ustedes las cuentas, que creo que los datos son bastante evidentes. Más asuntos. El sector agrario continúa con sus movilizaciones. Este martes, cientos de tractores cortaban algunas carreteras de acceso a la Comunidad de Madrid, si bien dentro de la región no ha habido incidencias destacables. Durante buena parte del día se interrumpió la circulación en la 5, la 4, la 3 y la A42 en Guadalajara. Punto, por cierto, que escuchábamos hace unos minutos en la información del tráfico, continúa con problemas. Mi intención y la de todos mis compañeros no es molestar a la gente y tal, pero tienen que entender de que estamos luchando por ellos, que si a nosotros nos funden, al día siguiente ellos no comen. Nos escuchen y hagamos que llegue nuestra voz a donde tiene que llegar. Porque la paz cada vez es más abusiva. Cada vez menos ayudas, cada vez más tonterías en el campo y todo para que viva gente que no se dedica al campo. Pues el consejero madrileño Carlos Navillo ha pedido al ministro Luis Planas que trabaje en favorecer el relevo generacional en el campo. Desde el Gobierno central han anunciado una nueva ayuda extraordinaria por la sequía de 270 millones de euros, de la que se van a beneficiar más de 1.200 agricultores madrileños. Y hablamos de otra protesta, la que han convocado vecinos de Cuatro Cominos, Tetuán, para denunciar la falta de accesibilidad en cuatro estaciones de metro de la línea 1. Antonio Granero es su portavoz. Buenos días. Buenos días. ¿Qué problema hay en estas estaciones, que son Alvarado, Estrecho, Tetuán y Valdeacederas? Pues que no son accesibles para personas en silla de ruedas, para parejas que lleven carritos de bebé o para personas mayores que lleven objetos pesados. Son estaciones que no tienen ascensor. ¿Qué contestación le han dado las administraciones desde Metro? Bueno, esta es una reivindicación vecinal de hace muchos años. Se nos dijo en principio que no era prioritaria colocar estaciones colocar ascensores en estaciones de metro que no tuvieran correspondencia con otras líneas. Pero el actual plan de accesibilidad ya incluye 20 estaciones en otras líneas del metro que no tienen correspondencia y que sí se van a instalar ascensores. Antonio Granero, portavoz, presidente de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, que esta tarde realiza un paseo vecinal para denunciar la falta de accesibilidad de estas estaciones de la línea 1 de metro. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio Nacional. Buenos días. Muchas gracias. Sí, será a las 7 de la tarde en Bravo Murillo, 197. Y un apunte más relacionado con las infraestructuras, porque el ministro Óscar Puente ha asegurado en el Senado que la concesión de la explotación y mantenimiento de la autopista AP6, que comunica Castilla y León con Madrid, va a finalizar en el año 2029. Así está previsto. Puente, no obstante, ha recordado que esta autopista no tendría peaje desde el año 2018 si el Partido Popular no hubiera prorrogado su concesión en el 99. Seguro que acabará la concesión. Lo que pasará a partir de ahí, no lo sé en este momento. Pero hay cosas que están meridianamente claras. Mire, si el gobierno del Partido Popular no hubiera prorrogado la concesión en el año 99, desde el año 2018 no habría peaje en esa autovía. Y el Rayo Vallecano podría abandonar su estadio y trasladarse fuera del barrio de Vallecas. Es una posibilidad sobre la que está conversando la Comunidad de Madrid y el propio club, y que dejó entrever la presidenta madrileña en una entrevista a un diario deportivo. Más Madrid y Partido Socialista piden al consistorio que garantice la presencia del Rayo allí, en Vallecas. María Caso es edil socialista. Además, pensamos que quien no entienda que el Rayo Vallecano tiene que seguir en Vallecas no entiende Madrid y no entiende su diversidad. Por encima de cualquier proyecto especulativo, de cualquier posible pelotazo, está el proyecto de ciudad que construimos todos los madrileños cada día, y en ese proyecto el Estadio de Vallecas tiene un papel fundamental. Y vamos ya a conocer las noticias de Madrid destacadas en la prensa con Jesús Sebastián. Hoy los titulares de los periódicos destacan el futuro de edificios emblemáticos de Madrid. Sí, El Mundo nos informa de que las nuevas torres de Colón encuentran inquilino por 1 millón de euros al mes. ABC y el Confidencial Digital nos hablan del futuro del Estadio del Rayo Vallecano, que encara su primer centenario con la vista puesta en la mudanza de su campo, lo que produce que los vallecanos se manifiesten para que el Rayo no se mueva del barrio. El resto de periódicos están con las manifestaciones de los agricultores o con la estación de Tetuán. El Madrid Diario lleva una extensa información sobre los pequeños cortes que los agricultores produjeron ayer en carreteras comarcales. Y el diario.es nos desglosa un titular: Florentino 12, Bravo Murillo 0. Los vecinos de Tetuán reclaman la accesibilidad de sus estaciones en la línea 1 de metro. En los deportes, el Atlético de Madrid inicia esta noche el camino a la final de la Copa del Rey. Juan Martín. Buenos días, Paco. Los de Simeone reciben en el Metropolitano a las 9:30 de la noche al Athletic de Bilbao en la ida de su semifinal. Javier de Diego, buenos días. Hola, buenos días. Todo preparado en el Metropolitano para vivir otra gran noche de fútbol. El lleno está garantizado con este llamamiento que hizo ayer el Cholo a la afición. Espero un ambiente enorme en nuestro estadio. Necesitamos más que nunca de nuestra gente. Se lo siente cuando están, el equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía y nada, ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente porque necesitamos mañana de ellos. Simeone prepara nuevas rotaciones en un once sin Hermoso y con Reinildo como novedad más destacada. La velocidad del mozambiqueño es el mejor antídoto que puede poner el Cholo contra los Williams. El técnico argentino está convencido de que van a jugar tanto Iñaki como Nico. Valverde no quiso desvelar ayer cómo está el pequeño de los Williams, aunque Nico también viaja a Madrid esta misma mañana con el resto de la expedición. En el Atlético también parece que rotarán los carriles donde Molina y Lino van a recuperar la titularidad. Barrios acompañará a Coqui de Paul en el medio campo con Griezmann y Morata arriba, si es que se cumple lo que probó ayer el Cholo en el entrenamiento. Comienza a las 9:30, lo vamos a ver en la 1 de Televisión Española, lo escucharemos en Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. Como digo, ese partido a las 9:30, arbitraje del canario Hernández Hernández. Pues es todo, gracias por su atención. Continúan informados, recuerden, en esta sintonía en las mañanas de Radio Nacional. Hasta luego.